De tarde, último día, miércoles del año 30 de diciembre de 2009, estamos con el espacio que habitualmente comparte con nosotros Fabricio Lucio, actualidad hoy con un invitado especial. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes para vos, buenas tardes para la audiencia. Bueno, en lo que será para mí el cierre de este año, dado que luego hasta el 4 de enero no compartiremos espacio, pero... Perdón, no, mañana no estoy acordándolo al aire, esto no. Ahí está, el 4 de enero volveremos ya con el 2010 sobre está nuestras espaldas. Está eximido jueves y viernes. Me deja mañana entonces, el viernes me lo tomé igual. En materia de cierres, días atrás yo pensaba cómo cerrar el año y de qué manera cerrarlo. Y me remonté también a mirar qué habíamos hecho el año pasado, y un 10 de diciembre, el año pasado, en este mismo estudio venía esta misma persona a charlar con nosotros y hablábamos de diversos temas. Y este año, cuando ayer repasábamos el balance y cuando mirábamos todo lo que había pasado en el 2010, su apellido aparecía en la mayoría de las frases por una causa o por la otra, pero allí estaba su apellido. Y no es para menos, es el intendente de una ciudad, así que se entiende que el protagonismo está puesto desde ese lado. Está con nosotros José Seberri. José, buenas tardes, gracias. Bueno, buenas tardes a vos, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a la audiencia. Bien, a ver, me gustaría primero hablar del año político, que ha sido un año complicado, o con muchos vaivenes, con muchas idas y vueltas y con una derrota electoral para el grupo político que integrás, que encabezás. ¿Cómo cierra ese año político? ¿Dónde está hoy José Seberri y dónde está su gobierno políticamente? Mirá, creo que en realidad es un año bastante atípico. Nos encontramos con una elección en un momento del año que nosotros no nos hubiéramos imaginado que la teníamos que encarar. Y la verdad creo que finalizamos el año mucho mejor que como lo transitamos o de la manera que lo transitamos. Creo que es una sensación generalizada también para el empresariado, el comercio, la propia gente. Cuando iniciamos el año teníamos el temor de una caída grave de la actividad económica, el temor de la desocupación. Había en ciernes una, no digo que una crisis política, pero es un avance político de la oposición y la crítica contra el gobierno nacional por una serie de cosas que el gobierno estaba planteando. Y la verdad que se llegó, me parece, que de la peor manera posible al momento de las elecciones, de la peor manera imaginada las elecciones. Hoy nos encontramos con un fin de año con muchas obras concretadas, con muchos de los compromisos del gobierno nacional asumidos cumplidos. Y también con una economía mucho más tranquilizada que lo que fue durante todo el año. Hoy vemos empresarios que están ya mirando el año que viene con una visión de inversión, con la posibilidad de ver crecimiento, con trabajadores mucho más tranquilos que durante el año tuvieron la zozobra de la posibilidad de perder su empleo. Y esto a nosotros nos habla de una ciudad que está optimista, que está dejando atrás un año que fue complicado para muchos sectores. Y obviamente en lo político también lo fue, con las consecuencias que vos marcás, digamos, perdimos una elección. Y sin duda para nosotros fue una elección que nosotros tomamos el mensaje de las urnas. Creo que cometimos errores políticos de los cuales yo me hice cargo oportunamente al momento de la derrota, pero también sabemos que tenemos la responsabilidad de gobernar esta ciudad y creo y estoy absolutamente convencido que tenemos un proyecto de gobierno sólido, un proyecto de gobierno que le interesa a una buena parte de la mayoría de esta sociedad. Y que ve, o que está viendo, que muchas de las cosas que dijimos durante el año, durante estos dos primeros años de gobierno, hoy las estamos concretando. Uh-huh. Esta derrota electoral, al menos muchos coincidimos, yo ayer lo reseñaba en el cierre del año, se la adjudicábamos a este, permiso por el término, pero es como me gusta calificarlo, como este engendro que fueron las candidaturas testimoniales, y de las cuales, por diversos motivos que me gustaría saber cuáles, tuviste que encabezar esas testimoniales. ¿Hay una coincidencia en esto de que una fuerte responsabilidad y el rechazo ciudadano se registró en ese punto? Yo creo que las testimoniales fueron algo más dentro de un cúmulo de cosas que terminaron estableciendo o orientando a la voluntad popular en contra del gobierno nacional. Nosotros formamos parte de la boleta que acompañó al gobierno nacional y como tal nos hicimos cargo de la derrota. Me parece que tiene que ver con esto. Ni siquiera hubo un debate local, creo que no... Yo honestamente me preguntaba en el cierre de la campaña qué observaciones había habido a nuestro gobierno durante la campaña electoral de este año y honestamente no encontré ninguna que enriqueciera a nuestro gobierno. Y al día de hoy, entre las elecciones y el día de hoy, que cierra el año político o que cerró la actividad del Consejo Deliberante hace unos días atrás, yo no me encontré con ninguna propuesta concreta sobre hacia dónde tiene que ir la ciudad, que no sea el lugar hacia donde nosotros queremos que vaya, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué aceptar esas dos testimoniales? Mira, creo que fue parte de una decisión en algún caso tomada con en acuerdo con el gobierno nacional y en otro caso en acuerdo con el gobierno provincial, y que tenía que ver con una situación muy particular de la séptima sección electoral, situación que se va a volver a repetir en términos políticos, no por las candidaturas, pero sí dentro de 2 años, por el peso político que significa nuestra sección la Olavarría, ¿no? Uh-huh. El lugar político de José Echeverri a este final de año. Hemos reseñado, hemos hablado de acercamientos a un grupo de intendentes que comparten una cuestión generacional. ¿Es ahí hacia donde camina hoy Echeverri? Mira, mi vida política primero está puesta a la cabeza en la gestión. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra propia historia en términos personales y de espacio político, con la historia de la ciudad, con la herencia que recibimos estos 20 años de gestión de gobierno de mi padre, pero también con lo que creemos que es un acto de responsabilidad hacia la ciudad. Nosotros no podemos dedicarnos a la política durante todo el día, ni cosa que se le parezca, en épocas en las cuales estamos transitando la posibilidad cierta de hacer muchas cosas por la ciudad, de tener a nuestro cargo la responsabilidad de gestionar nuestra ciudad, cosa que evidentemente está rindiendo sus frutos. Y también en un momento muy particular de la política de Olavarría, donde yo los otros días decía que me preocupa o veo con atención lo que está pasando en el Consejo Deliberante, donde uno ve un cierto tono de politiquería, una actividad política que me parece que no le va a hacer bien a la ciudad, porque no veo propuestas superadoras ni enriquecedoras del debate, sino que veo mucha vocación por trabar la gestión municipal, cosa que nos va a mantener alerta y nos va a obligar a gobernar tal vez con un tono distinto al que lo hicimos estos 2 años pasados. Y la política nacional y provincial tendrá seguramente decisiones a partir del año 2011. Mientras tanto, lo que vos marcás es absolutamente cierto. Yo tengo una cercanía importante con intendentes de mi generación, e inclusive hasta con gobernadores de mi generación, que vienen de distintos partidos políticos, que no necesariamente son del peronismo o del radicalismo exclusivamente, y que tenemos una mirada generacional, y creo que poco a poco esa generación va a ocupar responsabilidades a nivel provincial y nacional, mucho más apegada o mucho más pegada al futuro de la provincia y del país que a tal vez a cuestiones del pasado que han dividido mucho a los argentinos. Uh-huh. Cuando se menciona esta politiquería en el Consejo Deliberante, ¿el ejemplo claro y materializado fue el debate por las tasas o hubo otros? No, me parece que fue el ejemplo. Parece que la ausencia de ideas concretas, de plantear que la ciudad puede parar o un gobierno puede parar 4 meses su recaudación y después ver qué pasa, me parece que es un acto de absoluta irresponsabilidad y que denota la falta de, sobre todo, de propuestas, ¿no? Me parece que no, Olavarría no es una ciudad para improvisados, ya una vez nos pasó y me parece que le haría muy mal a la ciudad volver a trastabillar frente a esa situación. Uh-huh. ¿Por qué no la marcha atrás? Porque en privado lo has comentado de que era una decisión tomada con anterioridad, pero ¿por qué esperar hasta después del Consejo para eximir o condonar la deuda del pago de la zona 5, que era donde iba a sentirse mayormente el aumento? La gente supongo que esto no lo entenderá, uno va viendo lo que va pasando dentro del Consejo Deliberante. El primer acto político del Consejo Deliberante fue desconocer a la primer minoría. Segundo, empezar a delinearse una alianza muy extraña entre la coalición cívica, el PJ de Olavarría y algún otro sector, que lograba juntar 8 o 10 concejales pero no iba a tener mayoría. Y no sabíamos si iba a haber la posibilidad cierta de poderse plantear con responsabilidad una propuesta nuestra que fuera analizada por los bloques políticos del Consejo Deliberante. Lo hablamos con algunos concejales, algunos hicieron la propuesta, como el caso del doctor Alén, y que fue acompañada por otro grupo de concejales. Y además nosotros creíamos que, creemos no, estamos absolutamente convencidos que el día que votaron el presupuesto en su momento, nosotros lo elevamos sin ninguna modificación de tasas, cerramos la posibilidad de cualquier debate político sobre cualquier debate de ordenanzas o que pudiera sancionar el Consejo respecto de la iniciativa respecto de tasas. Y así lo tiene dicho la Suprema Corte de la provincia en un par de conflictos de poderes que ya ha tenido que tratar en los últimos años, donde los consejos deliberantes han querido avasallar las facultades de los departamentos ejecutivos municipales, y creemos que es un debate absolutamente cerrado. Si quieren avanzar en esto, como siguen anunciando que lo van a hacer en otro momento, la verdad que vamos a tener lamentablemente un conflicto de poderes, porque yo no voy a dejar que nos pasen por encima, más allá de las buenas intenciones o no que tengan los proyectos. Porque atrás de esos proyectos, en muchos casos, lo que se esconde es la posibilidad real de, o la intención real de bajar los recursos que tiene el municipio de Olavarría para poder seguir manteniendo el nivel de obra pública que está teniendo. Uh-huh. Cuando anunciás al final, a ese día posterior a la sesión, las modificaciones hacia Zona 5, y anunciabas que era una decisión tomada con anterioridad, ¿crees que hubo un acercamiento con mucha gente que había perdido ese acercamiento durante el debate con el Consejo? ¿Muchos ciudadanos de Olavarría que se había alejado durante el debate del Consejo? Hacia el gobierno, ¿no? No sé si la gente estaba al tanto del debate que había en la ciudad, ni que le preocupaba tanto. Mira, hay veces que la política entra en una dinámica de encierro y microclima que se retroalimenta entre medios y políticos y poco tiene que ver con lo que le pasa a la gente. El año pasado hicieron un gran escándalo con las tasas municipales. La verdad que nosotros no solo que no hemos perdido recaudación, no solo que no hemos perdido porcentaje de cobrabilidad, sino que la gente está pagando absolutamente bien las tasas municipales. Primero porque es un gobierno ordenado, que responde a las necesidades de la gente en la medida de lo posible, y porque somos, además, cuando vos ves las tasas municipales, el correlato con otros servicios que la ciudad tiene, ya sea el canal, el costo del diario, el costo de internet domiciliaria que tiene un usuario local, ve que los resultados o la evaluación es absolutamente a favor del municipio. El municipio por 60 pesos mensuales te está entregando salud, cultura, parques para el disfrute de la gente. Estamos realizando las actividades que realizamos en los talleres nuestros de cultura. Estamos trabajando en las actividades que tienen que ver con la integración social en los barrios. Todo eso por 60 pesos. El costo que te significa tener el diario Torres en tu casa o recibir o poder tener el canal de cable en tu casa o tener todos los días internet en tu casa. La verdad que son 100 pesos. Uh-huh. La verdad que frente a esto las tasas municipales tienen un costo lo suficientemente razonable frente a la calidad de los servicios que prestan. Otro tema, pero que de alguna manera se vincula. Hoy hablaba con alguno de los funcionarios del gobierno con los que uno puede charlar a diario. Y compartíamos esta diferenciación que se dio de la gestión municipal en el año, ¿no? El quiebre que fue el semestre, el primer semestre con cambios incluso en la forma de hacer gestión, en la forma de mostrarse el intendente, en la forma de mostrarse sus funcionarios. ¿Fue solo la cuestión electoral la que hizo cambiar en algunas cosas giros importantes que dio la gestión? ¿Fue solo la derrota electoral o hubo otra cosa que haya sucedido? Mira, yo soy un intendente que tiene 2 años en el cargo. Sí, la verdad que a veces las evaluaciones sobre las gestiones o sobre las personas en 2 años son difíciles de hacer. Lo que es cierto es que obviamente uno carga con toda una gestión de más de 20 y pico años, que obviamente fue la gestión de mi padre y que te genera un efecto comparativo. Nosotros gobernamos en todo momento con la convicción puesta de hacer las cosas lo mejor posible por la ciudad. Tuvimos los primeros 6 meses del año, aunque parezca increíble, a pesar de que había un proceso electoral, muy dedicados a la gestión, a poder llevar adelante las obras. Somos el primer municipio de la provincia que termina todas las obras públicas que comprometió el Gobierno Nacional y que dispuso su inicio y ejecución. La verdad que en eso estamos absolutamente orgullosos del resultado de nuestra gestión. Y seguramente que nos habremos equivocado en la política, porque le prestamos más atención a la gestión. Bueno, tendremos que prestarle más atención a la política en algunas cosas. Pero no quiero desviar la atención del gobierno a este entretenimiento a veces de la política, que es pelearse por los medios o andar discutiendo. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar con la cabeza puesta en las cosas que tenemos que pensar de esta ciudad que crece todos los días, qué es lo que le va a hacer bien a la ciudad y por lo cual nos va a valorar la gente. Uh-huh. Por lo que sabemos, en el transcurso del año reuniste varias veces más allá de la gestión, digamos, hubo reuniones políticas con el grupo de trabajo y esto incluyó a parte del gabinete. ¿Hubo replanteos internos? ¿Crees que toda la gente que te acompaña está a la altura de lo que consideras que deben estar? ¿Hay gente que no está a esa altura? Mira, yo iba haciendo cambios en el gobierno y nunca descarto hacerlos en el futuro. Esto es así. Porque además son parte de los procesos propios de un gobierno. Un gobierno tiene... A veces uno ve lo que pasa en los gobiernos nacionales y cómo es necesario renovar y oxigenar los gobiernos. Uno se siente muy cómodo con funcionarios que ya conocen cómo gestionar, porque si no, un funcionario nuevo tiene que aprender a empezar a ver cómo se gestiona. Y esto es normal. Pero a veces hay que tener el desafío y tomar el desafío de... ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Nosotros tenemos funcionarios que van asumiendo paulatinamente mayores responsabilidades, que empezaron siendo directores o empleados y que son secretarios de la municipalidad. Y esto es una carrera natural en lo que es el proceso de aprendizaje de la gestión, del proceso de formación de un funcionario que no se hace de un día para el otro, y también la responsabilidad de que ese funcionario tenga el compromiso político y comparta una visión común con el intendente o con el espacio político en el cual uno milita y tiene la responsabilidad de gobernar, ¿no? Uh-huh. Hubo varios temas que, si uno los separara en bloques, armarían el año, digamos, temas que directa o indirectamente impactaron en la gestión municipal, porque algunos eran de solución del municipio, otros no tenían rebote municipal. Uno de esos temas fue la obra pública concretamente. Estoy hablando de la que se encara con fondos nacionales. Ese mega anuncio realizado en enero, esa gran cantidad de dinero que se iba a invertir en Olavarría, obras que eran para el bien de la ciudad y obras que hacían mucho a la gente cuando se anunciaban esas 1000 viviendas. Muchas obras se hicieron, esto hay que decirlo. Y esas 1000 viviendas aún no llegaron. Y recordábamos el otro día un ministro que llegó a Olavarría y delante tuyo ratificaba las 1000 viviendas. ¿Qué respuesta hay para la gente de eso? Digo, de haberse creado la expectativa, si bien siempre se le bajó el tono a las 1000 viviendas, siempre se le bajó el tono, pero estaban lanzadas. ¿Qué pasa con la gente ante esa falta? Mira, primero cerramos el año con mayor inversión pública en la ciudad de Olavarría, me animo a decir, de toda su historia. Este año vamos a haber cerrado, hay que ver los últimos números, pero prácticamente con 82, 83 millones de pesos en obra pública, de los cuales hay unos 20 con recursos municipales y seguramente 60 y pico con recursos nacionales. O sea, muy buena parte de los recursos nacionales inclusive entraron y pagaron las obras que se están ejecutando, que se han ejecutado. El tema de las viviendas es tal vez el tema más delicado respecto a la gente. Como vos decís, nosotros fuimos muy cautos, jamás abrimos nosotros podríamos haber hecho demagogia con esto, abriendo registros de inscripción de gente previo a las elecciones, como se hizo en otros lados, generando una expectativa sobre una necesidad que nosotros vemos tal vez como la principal necesidad social de la gente, y fuimos muy cuidadosos, porque la verdad que es una obra de una gran envergadura, que a Olavarría le hace falta, que al país le hace falta que se hagan viviendas, pero también uno sentía esto, bueno, ¿de dónde van a salir los recursos? Así que fuimos absolutamente cautos. Seguimos trabajando en esto, hay una gestión realizada ahora con la provincia de Buenos Aires, a partir del envío de unos fondos del gobierno nacional a la provincia, que aparentemente de esta manera se realizarían a partir del año que viene, y en ese cupo Olavarría va a tener viviendas, pero no queremos hablar hasta que esto no aparezca, por las expectativas que genera una vivienda, por la demanda social que hay, por la necesidad que hay de los jóvenes de tener vivienda, ¿no? ¿Es la mayor necesidad hoy por hoy en Olavarría? ¿O la mayor demanda en la gestión diaria? Mira, a partir de lo que fue el gobierno nacional tuvo tres cosas que yo a veces menciono y que me gusta reiterar, porque creo que hay que tomar dimensión histórica de lo que ha significado este gobierno nacional para el país, que son las reivindicaciones de demandas sociales de tres o los programas de inclusión de tres sectores etarios de la Argentina: el plan de jubilación, el plan del ingreso universal para los chicos y lo que ha significado la generación de 5 millones de puestos de trabajo en la Argentina en los últimos años. Si esto no hubiera pasado, viviríamos en una Argentina en crisis en serio y tendríamos otras cosas. El mundo del trabajo Olavarría está lo suficientemente bien, inclusive en términos comparativos con lo que ha pasado en otras ciudades. Acá teníamos ciudades vecinas que muchas veces eran miradas como ejemplo para muchos dirigentes, para muchos periodistas y demás, que hablaban de Tandil como la ciudad a mirar. Tandil tuvo prácticamente 2000 suspendidos durante todo este año. Situación que Olavarría vivió absolutamente alejada de eso. Creo que por dos cuestiones: por nuestro propio modelo de desarrollo económico, que está orientado a otras ramas de la actividad que sufrieron mucho menos la crisis internacional, y fundamentalmente porque hubo obra pública que significó estos 80 millones de pesos que estuvieron circulando en la ciudad y que permitieron mantener un ritmo de actividad que obviamente se vuelca al comercio, se vuelca a la industria, se vuelca a la actividad económica de una ciudad y evita que haya despidos. Todo eso transforma que el principal problema nuestro sea, sin duda, la vivienda, y el otro problema grave que tenemos, problema que tiene la ciudad, creo que es la cuestión de la inclusión social, la inclusión de los chicos, la generación de una cultura que permita que nosotros sintamos la responsabilidad de que esos chicos que están caminando en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, tengan un lugar en el futuro de esta ciudad, que no es una cosa menor, que es pensar el modelo de desarrollo para adelante, pero que es pensar también hoy cómo esos chicos terminan su ciclo educativo, cómo se incluye a través del sistema educativo, cómo están dentro de la escuela, para que tengan un futuro de un trabajo que esté en condiciones de darle el propio sustento a su familia. Y no lo que nos pasa cuando los chicos pierden la escolarización, no llegan a tener la formación de vida y no consiguen los trabajos que le permitan hacer frente a sus necesidades. Uh-huh. Para profundizar esto en materia social, con el objetivo de eso, ¿se justifica el cambio en el área? No, el cambio en el área cierra un ciclo de unificación de la gestión cultural con la gestión de deportes, con la gestión de desarrollo social que tiene que ver con este proceso de inclusión en el cual nosotros estamos convencidos que poco a poco la barrera tiene que ir ganando, y creo que se está haciendo muchísimo en ese área. Nosotros, cuando asumió Eduardo, y lo hemos hablado con él, acá no hay un cambio de políticas, hay un cambio de personas. Era necesario hacerlo en el momento en que se hizo, y creo que fue oportuno, y la verdad que haber unificado las áreas, los resultados los vamos a ir viendo poco a poco, pero eso se está empezando a ver en quienes son los usuarios de los servicios, es decir, quienes ven la cultura en los barrios, quienes ven los procesos de inclusión a través de distintas cuestiones que estamos haciendo en cada uno de los barrios de la ciudad. Uh-huh. Esta es una pregunta que le hice a Rodríguez en su momento, y creo que también a vos en torno a la inclusión. Mucha expectativa se había generado en esas políticas que se habían generado y se habían impulsado y que encabezaba el gobierno a principios de este año. Y uno vio, durante el año también, episodios sociales que empezaban a preocupar, ¿no? De hechos de violencia que pueden ser frecuentes, aunque a uno le cuesten hacerlos como normales, pero aparecen como frecuentes en ciudades que crecen y demás, ¿no? Pero ¿se está consolidando esta política social? ¿O hay una tendencia a profundizar esto de Olavarrías en los márgenes, en gente que está cada vez más a los márgenes? Hay gente que está pagando las consecuencias de o sectores de la ciudad que están pagando las consecuencias de la crisis del 2001-2002. Aunque parezca lejana, esa crisis dejó sus consecuencias. Dejó chicos sin escolarización, dejó familias sin trabajo, dejó gente fuera del mundo de la inclusión. Y hay mucho de eso que tiene que ver con las cosas que nos pasan como ciudad, con los códigos que se van construyendo de violencia en algunos sectores y demás. Hay respuestas que tiene que darle el gobierno municipal a través de las políticas de inclusión, y hay respuestas que son directamente policiales, me parece, o judiciales. Hay gente que realmente tiene que ir presa. También me parece que durante el año pasaron cosas que hoy parecen lejanas y que tiene que ver con esta aparición de algunos personajes en la ciudad que ocupan el espacio público con declaraciones altisonantes, que nos llevó a nosotros a convocar al Consejo Económico y Social en la ciudad a mitad de año. Porque parecía que había mucha gente que veía una situación caótica desde lo social en la ciudad, una situación que no pudo ser verificada en la realidad, que se fueron perdiendo hasta como actores públicos de la comunicación, esas 4 o 5 personas que vivían hablando de algunos temas durante muchos meses, y que poco tenía que ver con la realidad social de lo que pasaba en la ciudad. Todo ello quedaron incluidos en un proceso de información en la cual se notificaron de lo que se estaba haciendo, se enteraron de lo que estaba pasando, y hay muchos dirigentes sociales hoy trabajando en pos de lograr esto, que es un objetivo, creo que excede a un gobierno, sino a toda una sociedad, para que vivamos en paz como nos merecemos los olavarrienses. Uh-huh. Otro tema que fue bloque, que fue tema de conversación, fue el de la seguridad. Yo el lunes, cuando iniciaba este mismo espacio, resaltaba las declaraciones hechas al medio colega, en las cuales políticamente uno los recibió con sorpresa, y esta semana era testear cuáles iban a ser las consecuencias de esas declaraciones. Digo, que un intendente alineado al gobierno provincial, hablando de seguridad, le pidiera la renuncia al ministro de seguridad, cosa que nos hemos sumado varios y lo habíamos hecho también en algún momento con anterioridad, pero ¿qué lleva al intendente de Olavarría a pedirle la renuncia a un ministro de seguridad y a un ministro de Scioli? A mí no. O sea, yo no, los ministros no los pone el gobernador, no los pongo ni los saco yo. A mí me parece que frente a una pregunta concreta, y te lo reitero acá, no tengo problema. Es decir, me parece que el ciclo de Stornelli está absolutamente cumplido. Creo que a la policía de la provincia de Buenos Aires le vendría bien un nuevo ministro. Es muy difícil poder conducir una fuerza policial denunciada por quién es el ministro. Esto me parece una cosa muy difícil de sostener a lo largo del tiempo. La verdad que me parece que quien ha conducido la fuerza durante 2 años, que denuncia la misma fuerza que de la cual le fue conductor, es porque o no confió en la gente o se equivocó durante 2 años con la gente que estuvo trabajando. Así que me parece que ahí hace falta un cambio, hace falta también realizar cambios organizacionales en la policía de la provincia, que tiene que ver con desandar un camino de atomización que en algún momento se vivió en el último tramo de la gestión de Arlanian y que no fue revertido por esta gestión. Y que tiene que ver también con la unificación de las responsabilidades en los jefes departamentales, que tiene que ser, desde mi punto de vista, jefe de todas las áreas a cargo de la investigación y la prevención del delito en cada departamental, y que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la DDI y con la propia Policía de Seguridad, y recuperar un esquema donde haya una conducción clara y unificada en cada departamental, porque además me parece bien concebida en su momento por Arlanian esto, porque tiene que ver con las departamentales judiciales, y esto le da una relación directa entre fiscales y fuerzas de seguridad. Uh-huh. ¿Qué culpa aquí tiene el gobernador de no modificar esto? Al menos como análisis. No, a ver, el gobernador... Porque el gobernador pone al ministro y el gobernador comanda esa política. Yo creo que el gobernador pone todo su empeño político, como tal vez pocos gobernadores lo han puesto, en este tema. El gobernador, hay que reconocerle en este área un éxito importante en materia de lucha contra el narcotráfico, contra la droga. Como él dice, y es absolutamente verificable en la realidad, nunca en la provincia de Buenos Aires ha habido la cantidad de secuestros de droga que se han hecho este año, ni la cantidad de ataques a descubrimientos e investigaciones vinculadas a cocinas de droga en el conurbano, que es uno de los problemas importantes que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Sin duda que en esto el gobernador ha sido exitoso, pero evidentemente que los pasos dados por Stornelli en este último tiempo no conducen a, o no conllevan que haya una policía que termine respetando a su ministro. Es medio difícil que pase eso. Bien. Hoy hablaba en estas charlas con algún funcionario y decía que el 2010 para Olavarría iba a ser un buen año, incluso es un gran año, dijo alguien por allí un poco más atrás. ¿Por qué hay que esperar un gran año para Olavarría el año próximo? Olavarría ha empezado a decidir sus inversiones antes de que esto ocurra en otras ciudades. Olavarría, después de las elecciones, ustedes habrán visto que se han iniciado varios edificios de construcción en el centro, hay un auge importante de las inversiones en el parque industrial. En Olavarría están por pasar cosas. En Olavarría, tal vez en los próximos años, hay una empresa del parque industrial que logre fabricar motores de trenes, una cosa que en Argentina no se hace, y que realmente tiene una vocación, una posibilidad real de meterse en el mundo con calidad, con tecnología. Realmente hay gente trabajando, mirando un país moderno, un país que se viene con valor agregado, con salarios importantes, con una mirada sobre el desarrollo que a nosotros nos interesa mucho poner de resalto. Y la verdad que creemos que uno habla con muchos industriales y empresarios y va a pasar eso. Las inversiones en las grandes cementeras de nuestra ciudad están siendo públicas estos días. Queda por definir quién es el dueño final de Cementos Avellaneda. Me parece que ahí también puede haber alguna novedad importante para la ciudad, porque cualquiera sea los cambios, la decisión va a ser seguramente invertir mucho, porque tiene que crecer y competir con este crecimiento importante que está planteando Camargo para Loma Negra, y eso es desarrollo para nuestra ciudad. Uh-huh. Dos últimas políticas. ¿Hasta cuándo el eseberrismo en el kirchnerismo? Hay que ver qué queda del kirchnerismo, qué es lo que pasa con Kirchner. Nosotros tenemos, yo con Kirchner estuve hace 15 días atrás, tuve una charla básicamente sobre gestión, en la cual te diría que estuvimos 2 horas reunidos un grupo de intendentes muy chico con él, y donde el tema de la seguridad y la preocupación que tenemos los intendentes sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires fue el tema central. Preocupación que lo vea Kirchner absolutamente informado sobre la situación de la policía y lo que pasa en la policía. Para nosotros, las decisiones sobre los espacios políticos en los que participemos será una decisión a tomar ya por el año 2011. Lo que sí, estamos avanzando en esto que la gente siente, que es nuestro perfil local, que es el que tenemos que seguramente en estos momentos donde la discusión nacional está más ausente a los debates locales, podamos tener la posibilidad de mostrar nuestra gestión, saber hacia dónde queremos llevar la ciudad, y que creo que lo que ha visto la gente, sobre todo después de la selección. Bien, y la última, el doctor Alem abandonó el bloque del oficialismo, pero ha tomado distintas actitudes oficialistas, o al menos que le hacen bien al oficialismo o van con la línea oficialista. ¿Se fue Alem o no se fue Alem? ¿Se tiene que ir como en algún momento lo dijo? Cuando digo irse del consejo, literalmente, ¿no? Mira, con Chango tengo tenemos una excelente relación personal. Hoy por hoy la relación personal está por encima de cualquier discusión política, y tal vez algún día nos tengamos que sentar a repasar estos dos años de disensos y consensos que hemos tenido, sobre todo por las políticas nacionales. Pero no, no me parece que sea ni el fin de año ni el momento este, el momento para hacerlo. Bien. Doctor Echevarri, le agradezco la gentileza. Y una última que sería el cierre, de alguna manera. Simplemente pensar en quién o por qué va a brindar cuando se levante una de esas copas el mañana por la noche. Mirá, seguramente por la llegada de mi cuarto hijo y por la ciudad, que es lo que a uno le interesa todos los días. Gracias. El doctor José María Echevarri, entonces. Sí, ahí te lo mandé.